día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Más tarde de lo habitual, pero ya estamos aquí nuevamente con el directo de tu programa favorito. ¿Qué tal, Roxa? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 731 del podcast El Riguroso Directo en tu recto, y no confiaba yo en poder hacer otro episodio antes del final de la temporada del podcast El Riguroso Directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, a santomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid. Y también por más de 30 plataformas y emisoras online, estatales e internacionales, emisoras FM, que nos ayudan a difundir conciencia rockera aquí en el norte de Teruel, desde San Pedro de Calanda, para toda la banda. Venga. Consejito del día: si os ofrecen internet de Avatel, no lo cojáis. Si os ofrecen servicios en la nube de OVH, no los cojáis. Cuando la tristeza te invadió, sigue tus instintos. Ahora vamos ya por lo que nos gusta, por la música. Estamos arrancando con, para mí, la mejor banda de la Argentina. Yo diría que de todos los tiempos. Vamos a dejar ahí a los Rata Blanca, que tampoco es que es una banda que me emocione demasiado. Pero estos sí, estos son Helker. Aquí andamos discurriendo entre el bien y el mal, que precisamente es el título del primer sencillo extraído de Cara o Cruz, noveno álbum de estudio para la excelente formación argenta. Buenos hasta decir basta. Yeah. Un montón de cositas tenemos que contaros de cara a los conciertos de este fin de semana y algún que otro estreno. Claro, como no contamos cosas ayer, pues se nos han acumulado para hoy. Pero antes que nada, agradecerte la escucha y el estar ahí, tanto si nos estás escuchando vía podcast, como si lo estás haciendo en redifusión hoy mismo o u otro día de la semana, que vete tú a saber cuándo nos puedes estar escuchando. Y también, por supuesto, saludos a todos aquellos que vemos, aquellos y aquellas personas, aquellos personos y aquellas personas que vemos que ya están conectadas a la escucha en directo dentro de lo que es la señal de Asalto Mata Radio Rock.com, situados en un montón de países, en Europa, en América, en ambos, al norte y al sur, y también, por supuesto, aquí en Españistán. Y en cuanto nos manden algún saludo a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, pues los iremos reproduciendo también. De momento, estar un poco calladitos y calladitas. Vamos a saludar, eso sí, a quienes nos están escuchando desde Alacant, desde el CSA Magallanes, que sabemos que nuestro Telegram no siempre tiene las manos libres a estas horas para escribir y decirnos que están a la escucha. Vamos al lío porque tenemos, como te digo, un montón de conciertos que contarte. Roxa Rosae. Gato Ventura en Toledo. Concretamente dentro de la segunda edición del Toledano Festival Distrito 007. Festival que se celebrará del 22 al 25 de junio, o sea, este fin de semanita, en el recinto ferial del polígono, el recinto ferial polígono de Toledo. Concretamente, el Gato Ventura estará actuando el viernes 23 de junio, noche de San Juan, junto a Desacato en su gira despedida. Y estará como Gato Ventura y también con su banda tributo a Extremoduro, Belto. Pues ya puede ir controlándose la garganta el amigo Gato Ventura porque tiene mucha faena este viernes 23. La hora, como siempre, pues como siempre no. Como en tantas y tantas ocasiones, no la pone en el puñetero cartel y tampoco pone si hay... Si hay que pagar por la entrada, así que intuimos que el festival tiene entrada libre. Nosotros tratamos de hacer promoción todo lo mejor posible, pero si no nos llega la información, tampoco nos la vamos a inventar. Eso sí, tú pones en internet Distrito 007 Festival y probablemente te venga más información. Eso espero, al menos, porque a nosotros... Nos ha llegado la que te acabamos de ofrecer. Eso sí, lo importante realmente de este cartel es que estará Gato Ventura actuando el viernes 23 de junio dentro de la segunda edición de este festival manchego. Más conciertos, Roxa Rosae. Hijos de Tercer Acorde siguen en su gira Fall on the Rock. Folk con hielo. Que en esta siguiente parada prevista para el 24 de junio, sábado, estarán pues jugando en casa. Jugarán en el. Estarán actuando en Valladolid, en Pucela, en el Teatro Serendipia. A partir de las 20:30. Mira que es fácil poner la hora y el lugar de la actuación en un cartel, ¿verdad? Los chicos de Hijos del Tercer Acorde lo saben hacer. Este concierto lleva por título Summer Fest, creo. Summer Party, perdón. Y promete ser el primer fiestón de veraniego que te puedas pegar ahí en Valladolid con la gente de Hijos, los chicos de Hijos del Tercer Acorde, que por cierto, información de ultimísima hora, están muy cercanos a estrenar nuevo sencillo. Ese concierto, como te digo, previsto para el día 24 de junio a las 20:30 horas en el Teatro Serendipia de Valladolid, tendrá precio en taquilla de 12 euros y precio de entrada anticipada por 10 euritos nada más. Y por supuesto, siempre que hay venta anticipada para los conciertos de nuestras bandas asociadas, nosotros, en el artículo en el cual está incluido el podcast de Pequeño Tanasco, ya sabes, como siempre, disponible a partir de las 5 de la tarde, te ofrecemos enlace directo a esa venta anticipada, un enlace directo que encontrarás debajo del cartel anunciador de este concierto de Los Hijos del Tercer Acorde, este sábado 24 de julio a partir de las 20:30 horas en el Teatro Serendipia de Valladolid. Tercer concierto que anunciamos y tercer concierto que no es en la capital de Españistán. Ratones Colorados en Valencia. Que estarán acompañados por los locales Sin Propina, antiguos Transfer y míticos Transfer. Estarán, como te digo, acompañados los Ratones Colorados por los Sin Propina este sábado 24 de junio a partir de las 21 horas en la sala Peter Rock Club. Sala que está situada en la calle Quart 26 del barrio del Carmen de Valencia. Entrada en taquilla a 10 euritos, la anticipada serán 8. También vas a encontrar link directo a esa venta anticipada debajo del cartel anunciador en el artículo del podcast número 731 de Pequeño Tenasco, como siempre disponible a partir de las 17 horas del día de hoy. Ratones Colorados con los Sin Propina este sábado 24 de junio en la sala Peter Rock Club de Valencia a partir de las 21 horas. 10 euros en taquilla, 8 la anticipada. Conciertazo. Nos van a pegar en Madrid con lo que nos tienen. Otro concierto fuera de Madrid. Acero en la última edición de Rupestre Rock. Pues sí, una auténtica pena que el Rupestre Rock, el festival de la localidad turolense de Alcaine, deje de celebrarse. Pero bueno, es un pueblo muy pequeñito, no tienen apoyos. Eso sí, van a acabar por todo lo alto, van a tener un colofón de altura con la actuación de Los Acero en su gira 25 aniversario este sábado 24 de julio a partir de las 23 horas. Un concierto en el que los de la Codollera estarán acompañados por los Point Place y por los Domador. Además también habrá sesión vermú con Efra Unplugged. Todo esto, como te digo, dentro de la última edición del Rupestre Rock, del Rupestre Rock en Alcaine, Teruel, el próximo sábado 24 de junio a partir de las 23 horas. Larga vida a Los Acero, larga vida al Rupestre Rock, será recordado con mucho cariño, sobre todo después de ese pedazo último concierto con Los Acero como cabeza de cartel. Me estoy fijando que no vamos a anunciar ningún concierto en Madrid por primera vez en la vida. Que mola que la capital tenga mucha variedad, pero también mola que en el resto de poblaciones de la piel de toro se pueda disfrutar del buen rock, como va a suceder Roxa Rosae con El Rey Salitre y las Malas Lenguas, plan San Juanero. Efectivamente, la misma noche de San Juan, la Reveggio de San Juan, El Rey Salitre y las Malas Lenguas estarán actuando este 23 de junio a partir de las 20:30 horas en el Mumba Beach Café de, pues eso, de San Juan, de en el carrer San Juan, frontera Riera 161 de Sonserra de Marina. Como tampoco pone nada, yo intuyo que es en las mismas Islas Baleares, ¿vale? Eso sí, sabemos el lugar, el Bomba Beach Café. Sabemos el día, el 23 de junio, y sabemos la hora. A partir de las 20:30 horas, como te digo, Bomba Beach Café, en la calle Joan Frontera Riera 161 de Sonserra de Marina. Ahí estarán el Rey Salitre y las Malas Lenguas, que probablemente te llenarán de placer por fuera y también Roxanne Roxae por dentro. Precisamente el título de la canción que estás escuchando ya perteneciente al último disco del Rey Salitre, primero con las Malas Lenguas, ese disco titulado El Rey Salitre y las Malas Lenguas, volumen 1. Una y otra vez, y ahora te das cuenta a dónde va. Te lo recuerdo, esta noche de San Juan en el Mumba Beach Café de Sonserra de Marina. Está demasiado lejos. A partir de las 8:30 de la tarde, entrada libre. Como un animal sediento mueren y se arrastran por el suelo, mueren cada vez más indefensos. Sientes miedo, pero es el momento, no hay más remedio, tienes que hacerlo. Es el momento, aunque algo muera esta vez por dentro. Pensabas que sería distinto, que esta vez valdría la pena. Pensabas que sería distinto, pero es la misma mierda. ¿A dónde van? ¿A dónde van los sueños que se fueron? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Ya están demasiado lejos. Mueren como un animal sediento. Mueren y se quedan sin aliento. Tienes que hacerlo, es el momento, aunque algo muera esta vez por dentro. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Un último concierto, Roxanne Roxae, además con un titular ardiente. Dekun a la hoguera. La hoguera, un festival que va a tener su primera edición este sábado 24 de junio en... Espera, que tengo la información más... en Jerez. En la Sala Bambú. A partir de las 17 horas. Con entrada libre. Eso sí, puedes colaborar con la recogida solidaria llevando un kilo de alimento no perecedero. Habrá además barbacoa, mercadillo artesano, zona infantil, mesa solidaria, DJs, un montón de cosas. Todas llevadas a cabo, como te digo, en esta Sala Bambú, que va a llevar a una selección de las mejores bandas de las provincias de Cádiz y Sevilla, que se darán cita para ofrecer en directo los conciertos que darán lugar a la presentación de la Asociación Cultural La Hoguera Rock Club, que viene formada por los antiguos dueños del mítico pub La Hoguera. Unos conciertos marcados en lo que será la primera edición de La Hoguera Rock Fest. El objetivo principal es crear un lugar de encuentro cultural entre socios, seguidores y otras organizaciones similares, con el fin de dinamizar la escena jerezana. Como te he dicho, la entrada es gratuita para todos los asistentes y la organización ha dotado al evento de un carácter solidario e invita a aquellas personas que quieran apoyar con un kilo de alimento no perecedero que será destinado a ayudar a los comedores sociales de la ciudad, de la capital jerezana. El evento contará con un punto de información o mesa de socio para todos aquellos y aquellas que quieran inscribirse y recibir información de los objetivos principales de esta nueva asociación. Como te he dicho, habrá servicio bar, barbacoa, mercadillo, artesano, zona infantil, un montón de movidas, pero sobre todo, y lo importante, va a haber 5 bandas subidas a ese escenario de la Sala Bambú este sábado 24 de junio a partir de las 17 horas. Unas bandas que te paso a enumerar: Los Farelli, Analógicos, Comando Garum Band. No sé si es Comando y la Garum Band o no sé. Aquí dice 5 bandas: 1, 2, 3. DJ Frankie Flowers, DJ León y los Deku. Ah, además, mira, hay también una presentación del nuevo videoclip de otra banda de la zona, como son los Nidhogg. Bueno, lo de las 5 bandas me lo he inventado yo, son esas 4: Los Farelli, Analógicos, Comando Garum Band y, por supuesto, por supuestísimo, nuestra banda asociada, Lord Decum, que seguramente hagan sonar este tema que te pone Roxa Rosae ya de ya. El tema número 6 del más reciente EP de los jerezanos, de los Decum. Esto se titula Desconexión. Y puede que lo escuches también este sábado 24 de junio en la Sala Bambú a partir de las 17 horas en la primera edición de la Hoguera Rock Fest. Por cierto, entre los muchos colaboradores que aparecen en el cartel figuramos asaltomatarradiorock.com y también nuestros compañeros del programa El Amplificador. Así que muchas gracias a la organización por incluirnos en el cartel también de este festival. Ahí estamos, devolviendo el apoyo, claro que sí. Saludos en el grupo de la conciencia arcuera y voy yo y no me doy cuenta. Es Elías de los Ratones Colorados, que como te hemos dicho antes, van a estar este sábado 24 de junio en Valencia actuando junto a los Transfer en la sala Peter Rock Club a partir de las 21 horas. 10 euritos en taquilla tiene la culpa, 8 la anticipada. We'll be right back.

habitación, pero da igual. Del inframundo solo quiero escapar. De viejas glorias y a cuál de ellas más antigua. Las señoritas, señoras ya en este caso, primero. Girls Code. Ya sabes que están a punto de sacar What 45, que 45 años, decimosexto álbum de estudio para las míticas rockeras británicas formadas a finales de los 70. El tiempo no pasa el balde, el tiempo es lo que es. It is what it is. Pero si solo la escuchas, estás otra vez a finales de los 70, principios de los 80. Te transportan ahí directamente. You can be confused, deciding your own fate. You can win or lose, it's never too late. Looking at the signs, blurring all the lines. Forget about the past, tomorrow comes so fast. It is what it is, so what you gonna do about it? What you gonna do about it? más vieja gloria incluso que las Girls School o que cualquier otra, sálvese la excepción de los Rolling Stones. El señor Vincent Damon Fournier, más conocido como Alicia Cobre, Alice Cooper. El próximo 25 de agosto lanzará su 36º álbum de estudio entre los del solitario y con los de banda. Será el 25 de agosto, como te digo, llevará por título Carretera Road. Este primer adelanto se llama como él, dice, I am Alice. So let me introduce you to a friend. Que lo sepas, co. I'm the master of madness, the son of surprise, I'm Alice. So don't be afraid, just look into my eyes. Oh yeah. Ternascas y ternascos, Mr. Alice Cooper. Desde 1969 dando guerra sobre los escenarios. Chop off my head, but like Lazarus rising, I come back from the dead. The shameless pretenders have come and they've gone, but I stand here before you and the legend lives on. And I revel in your fear, but it's your imagination that has brought you here. So here's the revelation, and let me make it clear that I am your creation, and now I disappear. Mixtape, el protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Escuchando Pequeño Ternas con Asalto Mata Radio Rock.com, en tu emisora favorita, si está incluida entre las más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que nos ayudan a que nos pasan la señal de nuestro programa, o bien nos está escuchando en redifusión, o bien nos está escuchando el podcast, sea cual sea la vía. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a por las bizarradas, que esta vez, otra vez, nuevamente tienen nexo común, tienen hilo conductor, y es que se conoce que ya queda poca inteligencia natural, entonces tenemos que empezar a tirar ya de inteligencia artificial, Roxa Roxae. Iglesia alemana utiliza inteligencia artificial. Iglesia alemana utiliza inteligencia artificial para decir misa. ¡Ay, Dios! Es que ya, es que están tan en horas bajas, que ya no tienen ni curas en Alemania, ¿sabes? Para dar la misa, así que se tienen que apuntar a la trenología. Ya, horas vagas, más bien. No, mejor que no haya curas, así tampoco hay niños con abusos sexuales. Eso sí. ¿Sabes? Nada, sigo. Las campanas de la iglesia de San Pablo en Furt sonaban por primera vez en 1899. Desde entonces, y salvo durante la Segunda Guerra Mundial, esas campanas no han parado de sonar en esta iglesia y las misas no han parado de celebrarse. Sin embargo, la que se ofició hace unos días era muy distinta a todas las demás. El sermón había sido creado por esta aplicación de inteligencia artificial que es tan famosilla, el ChatGPT. Esta misa se ofició mediante una pantalla gigante encima del altar en la que aparecieron varios avatares de personas que iban dando la misa. Curas de mentiras, que ya eran de mentiras antes, lo que pasa que como eran personas físicas humanas y pedófilas, pues claro. Se trataba de un experimento para generar con ChatGPT una misa luterana. El servicio de 40 minutos, que incluyó el sermón, las oraciones y la música, fue creado por Jonas Zimmerlein, un joven teólogo y filósofo de la Universidad de Viena, que está más solo que la una, tiene mucho tiempo libre y como no tiene compañeros, se los infecta. Me gustan los curas a mí, ¿eh? El creador de la misa afirma que aunque él concibió el servicio, o sea, se le ocurrió la idea a él, el 98% proviene de la máquina. Le dije a la inteligencia artificial: estamos en el Congreso Eclesiástico, eres un sacerdote, ¿cómo debería ser la misa? Y la máquina contestó: sin consuelo, sin cuartel. Sin cuartel, sin piedad. Lo que se viene traduciendo por no solas, no quarter, no mercy, que es el título de la canción que estás escuchando, de los Tiña. Si lo dices en inglés suena mejor: Ringworm. Un poquito de thrash metal para alegrar el espíritu de la mano de estos thrashers de Ohio, que en agosto lanzarán Seeing Through the Fire, viendo a través del fuego, su noveno álbum de estudio. Este no solo es No Quarter, No Mercy, es el anticipo. Suffocate, lacerate, and genocide. quedándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Seguimos con el rollo de las inteligencias artificiales, aunque me parece que el siguiente titular muy inteligente no es. Vamos a ver, Roxa Rosae. Los de cada libro crean una inteligencia artificial con sentido común. ¿Pero esto qué es? Pues no es que hayan utilizado el sentido común para crear una inteligencia artificial, sino que han procurado crear esa inteligencia artificial para que tenga sentido común. Lo que pasa es que Facebook o Meta y sentido común, me parece a mí que mucho y bien no casan. Esta AI se llama I-YEPA, o YEPA, YEPA, YEPA. ¿Qué pasa? Que soy de la inteligencia artificial, YEPA. Bueno, repito, I-JEPA, arquitectura predictiva de incrustación conjunta de imágenes, en sus siglas en inglés. Y según sus desarrolladores, cambiará por completo la manera de analizar y crear imágenes. Meta, los que tienen Facebook, WhatsApp, Instagram, que por cierto, podían dedicarse a que les funcione Instagram, que se ha parado hoy a la 1:30 de la tarde y aún no funciona. Bueno, pues han anunciado que darán acceso a los componentes de esta inteligencia a los investigadores para que puedan desarrollar sus propios productos con ella. I-YEPA está basado en las ideas de Jan LeCun, el investigador jefe de la inteligencia artificial en Meta y uno de los padres de la inteligencia artificial a nivel mundial, según mucha peña entendida de estas cosas. Dice el tan Jan LeCun que yo acabo de conocer: los animales, humanos y no humanos, parecen capaces de aprender enormes cantidades de conocimientos previos sobre cómo funciona el mundo mediante la observación y a través de una cantidad incomprensiblemente de pequeña de interacciones de forma independiente de la tarea y sin supervisión. Amigas y amigos, acabo de leer este texto. Ahora sí que voy a mencionar de dónde he sacado el texto. Lo he sacado de una página que se llama Sataka, que están muy al loro y haciendo muchos artículos diariamente de tecnología. Pues bueno, de tecnología sabrán mucho, pero de puntuar los textos, cero, porque acabo de leer tres líneas sin una puta coma. Continúa LeCun: cabe plantear la hipótesis de que este conocimiento acumulado puede constituir la base de lo que suele llamarse sentido común. Sí, hombre, sí. Ahora viene lo que piensan los investigadores de Meta sobre el sentido común, que puede verse como una colección de modelos del mundo que pueden orientar sobre lo que es probable, lo que es plausible y lo que es imposible. Algo que sirve no solo para afrontar situaciones desconocidas y predecir resultados futuros, sino también para completar la información que falta. ¿Has entendido algo? Yo tampoco. Pero parece que van a aplicarla y esto ya no tiene vuelta atrás. La suerte está echada, alea jacta es. Y ese es el nombre de la banda que estás escuchando, el quinteto hardcore de Toulouse, que publicará en septiembre su quinto trabajo de estudio, Haz Augusta, del que escuchamos el primer adelanto, este Enough is Enough, sí. Suficiente es suficiente, sí. Ya vale tanta inteligencia artificial. Que propaguen un poco la natural, que buena falta hace. What ese cameo. El relleno. Hoy nos tocamos con esta balada llamada Lloraré. Nos tocamos y nos despedimos como manda San Pere Calanda, ¿eh? Tratado mal. Este Lloraré es el nuevo hit para el conjunto musical chileno liderado por Catona Catrina, Voodoo Zombie. Nos enamora corazón. Una banda que cuenta con 16 años de trayectoria y que estrenará este tema en directo la misma noche de San Juan. Voodoo Zombie, Lloraré. Que un día nos quito. ¿Lloraré? No, me tocaré y no lloraré, ¿eh? Esta es la balada, los tocamientos en el rellano. Ahora eso sí, lloraré porque me tengo que despedir. Roxa, Rosa, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándoos, como hago cada día, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, aturdidos con tanta inteligencia artificial o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar. ¡A la pala! Mañana más, si os quiere, agures, morabures. Estos son Voodoo Zombie, Lloraré. Pero no pongáis motistes, que mañana estamos aquí otra vez, va. Que mis sentimientos siempre le han ganado a la paz.